Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos en Un Chucho Más, en un día más, por FM La Voz de Tafí Viejo, teléfono para comunicarse el 461-9315, son las... ¿Está bueno el reloj, Juanchi? Ya sé que no mirá, pero te pregunto si está bueno el reloj. Son las 6 y 17 minutos y está bueno el reloj. Que ayer no tenía pilas y bueno, la costumbre mía es mirar el reloj. Podría hacerlo más fácil, pero bueno, uno ya está... Tiene costumbres enquistadas. Y bueno, es difícil sacárselas a veces. Viene un día más, una jornada bastante fresca. La temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad del 85%, la presión atmosférica de 949.1 hectopascales. Los vientos corren del norte a 7 kilómetros por hora. Bueno, viento del norte, ¿qué significa, Juanchi? A ver. Que va a comer pato al horno. No, viento del norte es que mejora el tiempo, loco. Se despeja, empieza a hacer un poquito más de calorcito. Bien, el pronóstico para hoy es un nublado parcial con una máxima de 23, una mínima de 13. Bueno, estamos ya en 12, así que la mínima del pronóstico ya se bajó. Mañana y también más o menos un poquito en la misma temperatura, un poquito más alta, nada más, pero recién para el jueves y el fin de semana se pronostican días soleados y con aumento de temperatura. Bien, estamos aquí en Un Yuyo Más. Las farmacias de turno, las farmacias de turno son la farmacia Lalu, ahí de la hasta las 8 de la mañana aclaramos, la farmacia Lalu en Reconquista y Sargento Cabral y la farmacia Quisto Obrero de Perú Sur 1053. Esas farmacias están hasta las 8 de la mañana de turno, así que señora, si el chiquito se levantó con dolor de cabeza o le cayó mal la milanesa que comió anoche en alguno de estos lugares que se comen acá en Tafí Viejo, que seguro le cayó mal, es dura comer en Tafí Viejo, Juanchi, es dura. Si le cayó mal, ahí tiene la farmacia Lalu en Reconquista y Sargento Cabral y la farmacia Cristo Vero ahí frente a la iglesia Cristo Vero, al lado de uno que también vende milanesa, que yo no recomiendo, por Dios. Bueno, acá no estamos por comer milanesa, estamos por tomar sopa. Juanchi Morello, ¿trajiste el tocino, los huevos fritos? No, primo. Bueno, y después de las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana del miércoles, de turno va a estar la farmacia Torres, así que cualquier cosita después de ese horario, dirigirse a la farmacia Torres, ahí de Congreso y Utinger, justo en la Ochava, noreste. ¿Qué tal? Lo dije todo junto. Bien, una jornada muy fresca. Con novedades con el tema ferroviario, no, sigue ahí las idas y venidas, las desmentidas, que si hay lista, que si no hay lista, que si entran, que si no entran. Empezaron a tallar algunas presiones, así que bueno, gracias al aporte de Un Yuyo Más, se está esclarificando esa cuestión. ¿O no? Oye, no te ponga crédito. ¿Ah, o no? Sí, si no fuera por nuestra denuncia, todo estaría como está hasta ahora. Están temblando desde Presidencia de la Nación hasta Varela, todos están temblando por las denuncias de Un Yuyo Más. Ya no somos yuyos, somos una afata. Bien, azafata no, afata. Bueno, dentro de las noticias del día de hoy, hay varias noticias. Hay un paro de choferes en la línea 11, seguiría para el día de hoy, así que ya saben aquellos que toman esta línea por ahí para ir a su trabajo o movilizarse dentro de San Miguel de Tucumán, seguiría el paro hoy de la línea 11. Hoy se reuniría la presidenta, se reúne la presidenta con tres gobernadores, Biner, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Corrientes. Por otro lado, dentro de lo que es una noticia mediática, importante también, Macri fue citado como acusado de integrar una asociación ilícita por el tema de las escuchas clandestinas. Y bueno, y ahí está, acusado de integrar una asociación ilícita el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el caso Delfino Palacio y Ciro James, que eran empleados de ahí y que estaban vigilando a un cuñado de Macri y a otra gente. Bueno, Macri dice que él no tiene nada que ver. Macri nunca tiene nada que ver, si no es cuestión de cagarle la vida a los pobres, ¿ah? O de hacerse cargo de algún campeonato de Boca, pero después de ahí nunca se hace cargo de ningún error, nunca, jamás. Y bueno, si no, es parte de... yo recuerdo Menem, por ejemplo. Menem nunca asumía un error, nunca asumía una equivocación, nunca asumía que había perdido alguna elección o algo, siempre ponía alguna excusa. Es la vieja, no sé si es vieja, ¿no? Yo creo que es una vieja, pero una vieja mirada del político, como que nunca se equivoca, porque si vos mostrás algún signo de debilidad o de equivocación, estás cediendo ante la oposición. Así que bueno, ahí está Macri, no se equivoca nunca, y ahora capaz que está acusado de asociación ilícita. Bueno, con Ciro Jane y el Fino Palacio no podés tener otra cosa que una asociación ilícita, ¿o no, Juanchi? Bien, seguimos con el tema de la imagen de la justicia. Ayer no lo pudimos desarrollar este tema, así que vamos a ver si hoy nos acordamos, nos da el tiempo y el cuero para desarrollarla. Hoy anunciaría la presidenta, parezco clarillo. Hoy anuncia la presidenta el lanzamiento del plan de llenaría de notebook a los chicos del secundario. Vamos a desarrollar también esta información. En primera instancia, sí, es de las técnicas, de todo tipo, ¿no? De las técnicas, de la técnica clásica y las técnicas agrotécnicas públicas, ¿no? Por otro lado, autorizaron en Bariloche un aborto para una jovencita que fue violada por familiares, se autorizó rápidamente un aborto en este caso. Además, hay toda una polémica por el tema de los cascos. Hubo un juez que dictó una sentencia por la cual dice que no es obligatorio usar casco, que es una decisión personal. Salió el ministro de Salud a pegarle con botines, tapones, topadora y demás. Dijo que por año mueren 1000 personas por accidente de moto, y que usar casco es una norma de seguridad para todos. Así que bueno, ahí está la polémica, vamos a tocar la polémica. Hay mucha gente que dice, nadie puede decirme qué es lo que tengo que hacer, mi vida es mi vida, en el caso de la moto que maneja solo, generalmente, no tengo obligación de usar casco. En ese mismo sentido también podríamos decir que no deberíamos usar cinturón de seguridad y un montón de cuestiones que son decisiones personales, pero yo creo que no es tan así. Así que yo uso casco en el codo, mi codo está muy protegido, si me caigo mi codo izquierdo va a quedar de 10, mi cerebro no sé, pero bueno, habrá que ver. Esta polémica la vamos a ahondar un poquito acá con el polemista aquí, Juanchi, que vino hoy afiladísimo. Otra noticia no muy importante, una noticia marginal para esa élite de gente que hace cine. En Buenos Aires el jueves se inaugura el Bafisi, para esos cuantos que hacen cine. El responsable del Bafisi de este año dijo que la edición de este año va a estar más politizada. Bien, habrá que ver qué quiere decir con eso. Vamos a desarrollar también esta información. Ayer justamente mi hijo me preguntaba, porque hablábamos de River, y me decía, che, ¿qué pasa con Buenanote? Bueno, Buenanote entrenó ayer, así que primera práctica del chiquito, que después de aquel accidente, el que costó la vida a 3 de sus amigos, volvió a entrenar hoy en River. Así que bueno, una buena noticia para Buenanote y para los hinchas de River, ¿no? Por lo menos uno que gambetea más de uno, que la toque sin que le dé a un rival, ya es un paso importante. Hay mucha polémica por el tema de la inflación, así que algo de la inflación vamos a hablar. Aquí hay gente que está inflada hace mucho y no sabemos por qué. Yo personalmente no sé por qué, pero bueno, En Tafí Viejo hay mucha gente que está inflada y no le ganaron a nadie todavía, así que, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que vivir. Aumentó la recaudación impositiva, aumentó la cantidad de autos que se venden en el país y aumentaron un montón de cosas con respecto al año 2009. Este es un año que nos vamos pum para arriba, ¿eh? Bueno, esperemos que agarremos una piola por ahí y también nosotros subamos para arriba. Bueno, es difícil subir para abajo, pero bueno, son costumbres, mala costumbre de hablar. Nos vamos para arriba, está bien o es correcto, así es. Bueno, así que hay muchos números que se han lanzado ayer con respecto a la recaudación impositiva y demás, así que bueno, también vamos a hablar sobre el despegue de este país que se va a otra estratosfera. Bueno, hoy van a desfilar 6 testigos en la causa de la jefatura de policía del centro clandestino que funcionó allí, así que también vamos a ampliar sobre este tema, otros más y lo que salga en el camino en este programa que va de 6 de la mañana a 8:30 cuando son las 6:28. El teléfono para comunicarse con Un Yuyo Más es el 461-9315, celular para los mensajecitos 155-67-7378, unyuyo@gmail, el mail para la gente que está ahí en el ciberespacio, y www.unyuyo.com.ar, no, nada que ver, Un Yuyo Más, no hay arroba, no, Un Yuyo, y bueno, ustedes entren ahí, que ahí lo van a encontrar, en internet, Un Yuyo Más, estamos en haciendo capote ahí, estamos llenando esa página de internet de nuestros programas. La radio dice que también está en internet. Bueno, ayer se le infructuosamente se la buscó y no se la encontró. Así que bueno, habrá que hablar con muchachos que ajusten un poco ese tema. Ven, aquí estamos, en Un Yuyo Más. Un Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8. El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o Siglo de las Luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir: ¡Ah, libertad! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. De San Nicolás, arroz con leche, me quiero casar con una señorita, con una señorita de San Nicolás. Con una señorita, con una señorita, con una señorita, Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, sigue el paro de actividades de los trabajadores de la línea 11. Finalmente, los choferes de la línea 11 decidieron ayer por la tarde continuar con el paro de actividades por el despido de 20 trabajadores y por la falta de aportes a la administración del riesgo del trabajo por parte de la patronal. Luego de la decisión de la empresa que explota el servicio de transporte, la empresa SRL, de la línea 11, de despedir a 20 choferes sin causa alguna, los trabajadores en solidaridad decidieron iniciar desde ayer una huelga por tiempo indeterminado hasta que los trabajadores sean reincorporados y la empresa cumpla con el pago de las aseguradoras de riesgo de trabajo. La medida de fuerza dejó sin servicio a más de 30.000 capitalinos y por ahora se mantendrá por tiempo indeterminado hasta el cierre de esta edición. Digamos, la negociación entre los sindicatos y la Unión Tranviaria de Automotor y la patronal no avanzaban. Las unidades están paralizadas en las terminales de Jujuy al 4.000 y la avenida Juan B. Justo al 2.500. Bueno, estos son los empresarios tucumanos que apuestan por el futuro. Ah, y dejan a la gente en la calle cuando tienen algún tipo de problema. Por ahí son algunas de las presiones. Yo ayer veía una propaganda que hay, no sé si en Canal 10, bueno, es Canal 10 o Canal 8, pues no tengo otro, por una decisión, no es porque no tenga plata, ¿no? Más aparte, no pienso pagar 100 pesos al cable, me parece un abuso. Y no estoy colgado porque tampoco me parece deshonesto. Qué nivel. No tengo ningún vecino que me dé nada. Hablaba así, había una propaganda de AETAP, que es la asociación que nuclea a los empresarios transportistas, que yo ya estoy viendo con este conflicto que hay ahora en la línea 11, están preparando de nuevo el camino para ¿para qué, Juanchi? Para aumentar el cospeo. Así que, muchachos, en cualquier momento va a haber novedades. Tenemos un consejo deliberante ahí en San Miguel de Tucumán que es muy sensible a los pedidos de los empresarios, así que seguramente dentro de poco vamos a tener algún aumentito por ese lado. Hoy a las 9 se reanudarán las audiencias del histórico juicio a los represores de los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex jefatura de policía, que esperan que hoy se superen los problemas que hubo ayer con el sistema de teleconferencia instalado en la casa del represor Catania. Con el desfile de los testigos, de 6 testigos, se anulará a partir de hoy a las 9 esta indagatoria, en el marco del nuevo cronograma de testigos, debido a las sucesivas suspensiones y la posterior separación del juicio de genocida Antonio Bussi por su estado de salud. El Tribunal Oral Federal citó para hoy a Mónica Portnoy, Demetrio Chamapropoulos, Chamapropoulos, Carlos Mena, Juan Fote, Luis Ortiz y Héctor Heredia. Para hoy también se espera que estén superados los inconvenientes técnicos que dificultaron la comunicación entre el represor Alberto Catania y los jueces del Tribunal Oral el 31 de marzo pasado. El Tribunal Oral también tomó esta medida luego de que el médico forense de la Corte de Justicia, Cristian Randon, recomendó que no sea sometido a situaciones de estrés por su estado de salud. Padece de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica este muchacho Catania y bueno, por lo tanto se está en su casa mirándolo por TV. Mañana se va a tratar el tema del periodista Eduardo Damos, quien desapareció el 1 de noviembre de 1976 junto con su esposa. Inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evítate todos esos bolos, evítate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Mucho más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, por las echuca. Por las escuchas ilegales a su cuñado Daniel Leonardo y a Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, Macri fue citado a indagatoria por el juez Ollarvide. Su ministro de Seguridad y su ex de Educación serán interrogados por encubrimiento. Bien, es un disparate absoluto, habría dicho temprano el jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, para descalificar los rumores sobre el inminente llamado a indagatoria a Mauricio Macri. Pero al atardecer, este disparate llegaba a su propio despacho. Un fax que refutaba aquella teoría. La situación es un hecho, estaba prevista para el 28 de abril a las 10 de la mañana y las razones son concretas. El juez Norberto Ollarvide cree que ya acumuló las suficientes pruebas como para sostener que Macri integra la asociación ilícita que desde 2007 se dedicó a pinchar teléfonos. Le atribuye responsabilidad en dos casos puntuales, las escuchas ilegales a su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, integrante de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. También tendrán que declarar como sospechosos de encubrimiento el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro y el ex titular de Educación Mariano Naradowski, quien era el jefe de Ciro James. Un cimbronazo anunciado para la administración PRO. Bueno, hasta ahora las caras más visibles de la organización eran los ex jefes de policía Jorge Fino Palacio y la del espía Ciro James, ambos presos en el penal de Marcos Paz ya desde el año pasado. Pero precisamente en esos nombres está la pista que condujo a la justicia a presumir que la decena de escuchas ilegales detectadas hasta el momento no fue producto exclusivo del negocio manejado por un grupo de policías, sino que habría contado con el amparo de altos funcionarios porteños y el impulso del propio jefe de gobierno, al menos en dos casos puntuales: el de Burstein, cuyo teléfono fue intervenido en la misma época en que reclamaba el desplazamiento de Palacio de la jefatura de la nueva policía, y el de Leonardo, cuya escucha coincide con el nombramiento de James en el Ministerio de Educación porteña, un hallazgo que a Naradowski le costó el cargo. Bien, esto fue un tema que se tocó bastante el año pasado. Por otro lado, Burstein, que es uno de los casos de las personas que fue ilegalmente pinchado su teléfono, está convencido de que Macri tenía un interés palpable y personal en saber lo que hablaba, y todo indica que a esta altura Ollarvide comparte la sospecha. Mantuve un conflicto político y público con él al oponerme a la designación de Palacios en la Metropolitana y porque soy querellante en la causa donde terminó procesado por interrumpir la investigación del atentado a la AMIA. Macri decía que era todo un armado de un grupo minoritario que hacía una denuncia falsa para desprestigiarlos a él y a Palacio. Le dijo este hombre a este medio. El único que de los 6 celulares a su nombre que usaba para hablar de la causa AMIA fue el que le pincharon. O sea que los muchachos estaban bastante bien informados. Bueno, el jefe de seguridad porteño será indagado el 21. Su citación se basa en la presencia constante de James en el edificio del Ministerio de Seguridad, donde nunca llegó a estar designado, mientras que Educación no iba nunca, que era el lugar donde estaba designado. Algunas de sus visitas a Palacio y a su sucesor Osvaldo Chamorro eran inmediatamente anteriores a posteriores al retiro de cassette o CD de la CIDE. Está filmado inclusive en visitas a despachos cercanos del ministro Montenegro. Las antenas de Nextel además mostraron que su celular se activó en la zona de esa cartera 480 veces en 2 meses. El año pasado Macri decía que James era un infiltrado y que toda la historia de las escuchas era una suerte de invento para impedir que la Metropolitana saliera a la calle y alimentar así la inseguridad. Ayer sus voceros se limitaron a decir: todavía no está notificado. El propio Macri se quejó de los ataques y la politización. Un Yuyo Más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. La palabra colimba. Si uno acude al diccionario de la Real Academia Española, va a encontrar solamente dos líneas de la definición. Y refiere a soldado o a joven mientras recibe la instrucción militar en la Argentina. Colimba. Otros encuentran la palabra colimba como una especie de sigla que quiere decir corre, limpia y barre. Pero si hoy seguramente le preguntamos a cualquier chico de 20 años como era lo que tenía Omar Carrasco, ni siquiera van a saber de qué se trata la palabra colimba. Seguramente Omar Carrasco, aquel 3 de marzo cuando ingresó al servicio militar obligatorio en Zapala, lejos estaría de suponer que su nombre de alguna manera iba a terminar con la palabra colimba o iba a dejar archivada en la historia la palabra colimba. A los pocos meses tuve la oportunidad de ir a Cutralcó. La casa de Omar Carrasco era una de las tantas calles polvorientas de una Cutralcó que ya comenzaba a sufrir la devastación del cierre de YPF. Y en ese barrio de casas chiquitas, de calles polvorientas, yo me acuerdo que me enterré los pies hasta los tobillos de la cantidad de polvo. El Cutralcó es muy árido. Y estaba Sebastián, la mamá, y estaba el papá. Y estaban con un dolor inconmensurable, porque en realidad no comprendían, no podían llegar a comprender cómo se les había ido la vida de Omar, que antes de entrar al servicio militar sopesaba la posibilidad de incorporarse al ejército argentino. Todo el caso inicialmente estuvo envuelto en polémicas, en sospecha. El cuerpo de Omar no aparece sino hasta después de casi un mes de consumado su asesinato. La circunstancia en que la opinión pública toma conocimiento también son muy particulares. El papá va a la agencia del diario Río Negro en Cutralcó a publicar un aviso porque hacía mucho tiempo que no encontraba a su hijo. Justamente se encuentra con una periodista, él le relata el caso y bueno, y a partir de ahí detonó toda la situación. Su hijo estaba muerto, su hijo apareció muerto después a principios de abril, en circunstancias muy extrañas. El caso revolucionó al país de alguna manera. Quedaron finalmente condenados un subteniente Canevaro, dos conscriptos que eran compañeros de Omar, y después todas las derivaciones del caso, el caso Carrasco II, la cadena de encubrimientos, todo como que se fue dilatando con el tiempo. Ahí me tocó cubrir esa semana de juicios, estar presente el día del veredicto, un veredicto que fue leído en medio de todo un clamor de disconformidad popular en Neuquén, con incidentes, con militares que tuvieron que salir por los techos del tribunal y con una condena que evidentemente nadie dudaba que se iba a consumar de esa manera, ¿no? Todos, como el subteniente Canevaro, ya han cumplido la condena respectiva, tuvieron sanciones de 10 y 15 años de prisión. Lo que quedó en concreto es que esta cara que dio vuelta el país, la de Omar Carrasco, un chico que había abrazado la religión evangelista, un chico que trabajaba como albañil y que iba a tentar suerte si el servicio militar le resultaba grato de quedarse incorporado a las filas del ejército, su muerte, su extraña muerte, su dudosamente esclarecida muerte, fue la que archivó en la historia de nuestro país la palabra colimba. You from New York, you are so relevant, you reduce me to cosmic tears. I love you when you dance. un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde. Bueno, recordando el caso Carrasco, recordemos el caso de Omar Carrasco, que desapareció y después fue hallado su cuerpo sin vida, y que fue el comienzo del fin de lo que vendría a ser el servicio militar obligatorio. Estamos hablando del año 1994, gobierno de Carlos Saúl Menem. Bueno, fue el Colimba, que fue bardeado, bailado y después muerto por algunos de sus superiores. Ahí hubo detenidos, fueron juzgados y sentenciados, pero también en términos políticos fue lo que determinó el fin del servicio militar obligatorio. Así que hay varios que se salvaron de esa experiencia. Bueno, el servicio militar obligatorio se instaló en el país en función de un proceso de argentinización, por decirlo de alguna manera, y de mezclar socialmente a distintos sectores sociales y para poder homogeneizar un discurso sobre el país que teníamos y la construcción de un país. Tenía esa entidad junto con la escuela primaria, fueron los que de alguna manera forjaron la ideología o la mirada del país desde las clases dominantes. Tenía ese sentido, un sentido, digamos, nacional, en términos de que todos nos sintamos parte de la misma estructura de Estado. Después fue perdido en su sentido. Yo recuerdo, nadie quería hacerlo, salvo uno que otro que le gusta ese tipo de cosas, que bueno, siempre hay. Y que bueno, ahora por hoy por hoy, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Puede ingresar a las filas del ejército como voluntario y ver si le da el cuero para después seguir una carrera militar. Pero en términos de obligación, cuando tenías 18 años, era hasta los 20 años, después se bajó a los 18, tenías la obligación de hacer la colimba, que en términos populares era corre, limpia y barre. Esa era la abreviatura de colimba. Bueno, el caso Carrasco fue un caso lamentable, como tantos otros. No fue el primero, pero sí fue el último de estos casos de abuso en la colimba, que determinaron muchas veces la pérdida de vidas de los colimbas. Y bueno, que después de la guerra de Malvinas, el ejército, sus funciones y el sentido que tenía tener chicos de 18 años haciendo la colimba y la instrucción militar, después de la guerra de Malvinas se tuvo una crisis muy profunda, la mirada de la sociedad hacia eso, y no fue traumático, nadie se opuso, y fue parte, digamos, de quitarle un poco de poder a las Fuerzas Armadas. Bueno, sí, sin pena ni gloria se determinó después el fin de la colimba. Así que bueno, recordamos a este muchacho que lamentablemente fue asesinado por sus superiores en el ejército. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Suena un bandoneón, parece el Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos en Un Chucho Más por FM, La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, señora. El teléfono para comunicarse, el 46193-15, celular, el 155-677-3-78. Son las 7 de la mañana de este martes. Martes, ¿hoy es martes? ¿Martes 6 o 7? Martes 6 de abril del año 2010. Aquí estamos con la visita de un mochilero. Hay un nuevo plan de la escuela. Hoy la presidenta anunciará hoy la puesta en marcha de un programa de alto impacto en materia educativa y social. Cada estudiante secundario de escuelas públicas del país recibirá gratis una computadora portátil en una versión local del exitoso Plan Ceibal de Uruguay. La diferencia es que los equipos que se entregarán aquí son superiores y el alcance del plan es 7 veces mayor. 3 millones de equipos contra 420.000 que se entregaron en Uruguay. El gobierno preparó un gran acto para comunicar la noticia. Será a las 11 de la mañana en el Teatro Cervantes y contará con la presencia de gobernadores, ministros, empresarios y especialistas en educación, quienes venían colaborando con el ministro del área. El programa se llama Un Alumno, Una Computadora. La idea se viene trabajando desde el año 2005, cuando la Argentina se sumó al plan del estadounidense Nicolás Negroponte, conocido como Honor Laptop for Children, en el cual se planteaba entregar a cada chico una computadora por un valor de $100. Bueno, nunca se pudo hacer porque nunca se llegó al costo de $100. Pero bien, hubo de Filmus, que fue el primer ministro que tiró esta idea, seguido por Tedesco y ahora por Scilione, los distintos ministros de educación del país. Hubo experiencias pilotos en distintas provincias, como Córdoba, Chubut, Santa Fe, Mendoza, Misiones y otras. En esta experiencia, en la cual Argentina no está solo, Uruguay logró hacer punta con el promocionado Plan Ceibal, que concedió computadoras a los chicos de nivel inicial y cuyo alcance va creciendo gradualmente en ese país. El objetivo que se fijó la Argentina es de los más ambiciosos. La presidenta anunciará hoy que todos los alumnos secundarios de escuelas públicas tendrán su computadora portátil. Son alrededor de 3 millones de adolescentes de 4.800 colegios. Quiero volver al secundario, Juanchi. El plazo de entrega total sería de 3 años, aunque el gobierno trabaja para cortarlo a finales de 2011. Bueno, hay que pensar que se vienen las elecciones. Así que, bueno, que los chicos no votan, pero sus papás sí. Y está bien, bueno, sí, aunque sea por los votos, pero está bueno, ¿o no? ¿Ah? Para 2010, en rigor, ya se puso en marcha la distribución de 250.000 equipos para estudiantes de tercero o sexto año de colegios técnicos, que es lo que hablábamos el otro día. Nosotros creíamos que era, en primera instancia, era únicamente para colegios técnicos y técnico agropecuario. Ya empezaron la incorporación en algunos lugares. De las primeras 250.000 computadoras, 20.000 son para los docentes. Este proyecto, que ahora se verá ampliado de manera significativa, también contempla la provisión de 1.200 servidores escolares, 250.000 pendrive, 20.000 enrutadores. Van a dar a los colegios la infraestructura para poder montar antenas para tener internet sin cable. Así que bueno, las computadoras pueden funcionar bien. El Ministerio de Educación compró las máquinas tras una licitación pública internacional en la que se impuso a la empresa Telefónica Móviles Argentina. El costo oficial para laptop es de $273. Están provistas de Windows, Pro, Office 7, almacenamiento de 160 GB, etcétera, etcétera, etcétera. Las computadoras son del Estado y los estudiantes las tendrán en comodato, aunque habría una opción para que puedan comprarlas al finalizar el ciclo escolar. Está bueno. En línea con la política de la nación, el gobierno también de Buenos Aires hizo un plan más o menos de las mismas características. Viejo 88.3. Es el otoño. Es tu radio. En otoño. 2010. Es el otoño. Es tu otoño. Es el otoño. Oh, oh, oh. Es el otoño. En tu radio. Es el otoño. Oh, oh, oh. Un chucho más. De lunes a viernes. De 6 a 8:30. Pecosa y discreta, es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor. La guitarra del joven soldado es recluta también. La guitarra del joven soldado revela secretos. Se desata por una mirada en arpegios de amor. Instante le pide tonadas y sones, canciones que nunca escuchó, y buscándola siempre amanece, procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado hoy tampoco durmió. La celosa amante que lo ha de seguir en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bien, aquí estamos en un chucho más. Un gallo más, se me atoró ahí en la garganta. Bien, bueno, la imagen de la justicia está cada vez peor. 6, 7 de cada 10 argentinos consideran que los jueces no son ecuánimes y que la justicia no funciona bien. Una gran mayoría piensa que los magistrados están politizados y que además en los últimos años empeoró la independencia de los jueces respecto del poder político. Más de la mitad de los ciudadanos cree que sería positivo que se les tome un examen cada 4 años, y una mayoría neta considera que si se toma ese examen los magistrados no perderían independencia. Los datos que surgen de una amplia encuesta sobre la justicia realizada por la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados, que dirige Enrique Zuleta Puseiro, muestra una situación de bajo prestigio del Poder Judicial. El trabajo de esta consultora se realizó entre el 20 y el 26 de marzo, abarcando a 1.100 personas de todo el país. Se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico, social y también por zonas y pertenencia a pequeñas y grandes ciudades. El estudio demuestra que es uno de los peores momentos de la justicia como institución. En los distintos cuadros se puede ver que la gente percibe a los jueces como olímpicos, elitistas, corporativos poco comprometidos con la sociedad en su conjunto. Está muy instalada la idea de que todo proceso judicial tarda mucho y de eso deriva al mismo tiempo la noción de poco compromiso, distancia con la sociedad. Esto podría tener relación con el dato que también surge de la encuesta de que apenas el 12% considera que los jueces son eficientes. El 48,6% califica como mala o muy mala la eficiencia de los magistrados. Hubo un momento cuando se designó la nueva corte que se impuso la percepción de que el Poder Judicial era el que traía más aires de renovación. La gente veía más transformación que los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy eso se quedó atrás. Se le ven menos iniciativas de cambio al Poder Judicial que al Ejecutivo y siempre en el tercer lugar al Legislativo. Diagnostica este encuestador Zuleta Puseiro. La relación con la política también está cuestionada. Por un lado, no tiene receptividad la idea del gobierno de que los jueces conforman un partido judicial. El 63% de los consultados no está de acuerdo con esa visión. Pero, curiosamente, 7 de cada 10 encuestados dicen que los jueces intervienen en política, o sea que afrontan su trabajo con una mirada en la que pesan mucho el oficialismo y la oposición. 4 de cada 10 personas afirman que en los últimos 5 años la independencia de los jueces respecto de la política empeoró y el 60% sostiene que el gobierno intervino demasiado en la designación de los jueces. Es extraño que la gente tenga tantas opiniones sobre la justicia. La exposición de la justicia en los medios y en la vida cotidiana no tiene precedentes. El ciudadano común se topa todos los días con decisiones de los jueces. A veces, en los casos criminales, como puede ser el caso Cabeza, García Belsunce, Dalmazo, en lo que sucede con la Hiena Barrios o con Cromañón. Hoy hay diarios del interior en los que las distintas facetas de las cuestiones judiciales están, de alguna manera, en 8 de cada 10 noticias. En las cuestiones políticas, la justicia aparece más que nunca. En el delito, la justicia aparece más que nunca. En cuestiones sociales, como en manifestaciones, protestas, matrimonios, abortos, la justicia aparece más que nunca. Se trata de un poder que está hiperpresente y por ello la gente tiene opinión tal vez como nunca antes. Con respecto a la inseguridad y el delito, la mayoría no le adjudica tanta responsabilidad a los magistrados. Por supuesto que uno de los aspectos más graves es el que tiene que ver con la ecuanimidad, la justicia que imparten los jueces. Nada menos que el 53% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la ecuanimidad de los magistrados. Y esto es grave, che. Mientras que solo el 23% tiene alguna o mucha confianza en ese sentido de justicia de los jueces. La mirada del Martín Fierro, esa de hacerte amigo del juez, sigue primando. Y esto es lo que marca un desprestigio social fuerte. Es un momento malo. Se cuestiona a los magistrados como árbitros y se los putea como tal. Se los ve del lado del oficialismo, de la oposición, de los poderosos. Esto es lo que marca justamente que se los ve lejos de la gente. Desde el punto de vista de las medidas concretas, el ciudadano común respalda la idea del examen cada 4 años. Es algo habitual, se piensa que tiene que haber exámenes también para los médicos, por ejemplo. Tiene que ver con la noción de que no debe haber privilegios. Nada menos que el 85% de los consultados se manifiesta de acuerdo en que haya un examen que los jueces deben aprobar cada 4 años y que eso no afecta a su independencia. También hay un respaldo casi total a la investigación sobre los patrimonios, algo que se extiende a todos los funcionarios del Estado. Los ciudadanos suelen estar a favor de que se investigue los bienes de los miembros de los tres poderes. En este caso hay un 82% a favor de vigilar el patrimonio de los magistrados. La noción de que hay sentencias que se pagan, que quienes tienen poder económico pueden lograr cierta impunidad, está extendida en la población y por algo debe ser, ¿no? Bueno, es parte de que los jueces los nombran el Poder Legislativo con la anuencia del Poder Ejecutivo y a la vez lo que se necesitaría sería democratizar un poquito más, que haya distintos tipos de organizaciones sociales o de la población que puedan influir, digamos, la decisión de quién es el juez y en última instancia la gente conozca fehacientemente cuál es la trayectoria y la capacidad que tienen las personas que se candidatean, digamos, a un cargo de juez. En el caso de Tafirijo, por ejemplo, yo creo que el juez de paz tendría que tener, la población debería tener algún tipo de influencia en la elección de los jueces y tener también algún tipo de influencia en una especie de, a ver, en otros lugares lo elige directamente la gente, ¿no? Así que debería tener algún tipo de influencia en ver en la capacidad y en poder quejarse de los fallos de estos jueces. Bueno, es un proceso que dentro del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a cómo están integrados, debería estar visto. En Tucumán no está contemplado que la población tenga un representante en la elección de los jueces. En otros lugares, como Santa Cruz y Chubut, creo, la población tiene un representante, inclusive tiene más de uno en la elección de los jueces, lo que le da, nunca es garantía absoluta, ¿verdad?, pero le da un poquito más de transparencia y también a la vez le daría en el futuro un poquito más de una mejor imagen a los jueces y a la justicia en general. Yo creo que si la justicia funciona bien todo. ¿O no, Juanchi? Porque es la última instancia en la cual la gente recurre para resolver sus conflictos. Entonces, si la justicia funciona bien, no va a haber corrupción, no va a haber malos manejos, no va a haber todos los problemas que hay generalmente en el tema de la justicia, porque la ecuanimidad va a ser la regla por la cual se tiene que regir. De hecho, o sea, va a seguir habiendo corrupción y todo eso, pero la idea es que los jueces salgan al cruce y se investigue y se llegue a algo concreto, digamos. Claro, muchas veces no es fácil discernir o encontrar las pruebas para algunos casos, y muchas veces esto se complica en términos de tiempo. Y si tenés un juez que está atosigado de causa, y por ahí todo se demora un poquito más. Bueno, habría que ver la manera de que el presupuesto para el Poder Judicial aumente, de que haya más jueces, de que las causas se puedan tramitar en forma más rápida y que la justicia llegue para todos. Y bueno, y esta mala imagen. Bueno, vos tenés el caso de Ollarvide. Ollarvide fue cuestionado ya cuando era el gobierno de Menem, ¿te acordás? El famoso, se lo encontró ahí en un boliche y qué sé yo. Spartacus era el nombre. Sin embargo, este juez Ollarvide está siguiendo la causa de los remedios truchos, en el caso de Zanola, que es un famoso y poderoso sindicalista del gremio de la bancaria. Y también ahora está en el caso, y va a estar en un montón de casos, pero en este caso hoy no dictó la posibilidad, acusó a Macri de ser parte de una organización directiva con el tema de las escuchas clandestinas. Y quienes están a favor de Macri van a decir que es un juez que es kirchnerista. Y quienes están quienes fueron los jueces que dictaminaron en contra de la ley de medios o en contra de los decretos del DNU y demás, son los jueces que maneja la oposición, y estamos en esa chicana constante, y que algo de razón tienen toda esta, porque si uno se pone a ver los antecedentes, por ejemplo, de los jueces que dictaron la en Mendoza, por ejemplo, en el caso de que dictaron la nulidad de la ley de medios, que no se puede aplicar por ahora por estos fallos de esos jueces, son jueces que tienen casos y están acusados de haber participado en la represión o ser cómplice de la represión en la dictadura militar. O por ejemplo aquella jueza Sarmiento, que fue la primera que dictó que el DNU no era viable, el primer DNU que dictó la presidenta. Hay una jueza que fue muy rápidamente, dijo que no era viable, me acuerdo, en un fin de semana. Esta jueza Sarmiento es hija de un militar procesado por caso de torturas, el rey de la picana, le decían, el Sarmiento, que fue que estaba en Misiones y que tiene varias causas abiertas desde hace bastante tiempo por este tema de las torturas y apremios ilegales en la época de la dictadura. Entonces, había gente que decía, bueno, esta jueza está en contra del gobierno. Y así estas cosas se van manchando y se va generalizando la mala imagen de la justicia producto de estos manejos políticos y de que, bueno, los jueces son personas y como tales son influenciables tanto ideológica como económicamente. Al tercer día de estar juntos, me contó el drama de los baobabs. Es verdad. verdad que los corderos comen arbustos? Claro que sí, les encantan. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿En tu planeta hay muchos arbustos? ¿Y también comen baobabs? Sí, pero los baobabs no son arbustos. Son unos árboles inmensos del tamaño de una iglesia. Necesitarías no un cordero, sino un rebaño de elefantes para que lograran comerse uno solo. En mi planeta no cabe un rebaño de elefantes. ¿Te imaginas? Pero los baobabs, antes de crecer, también son pequeños. Bueno, eso sí. ¿Pero por qué quieres que se coma a los baobabs pequeños? Si un baobab no se arranca a tiempo, después es imposible. Qué grave. Qué preocupante, ¿no? No, para nada. Solo me ocupo. Es cuestión de disciplina. Todos los días hago el aseo temprano en la mañana. Es un poquito aburrido, pero fácil. Por eso mismo se puede hacer rápido y bien. ¿Y qué pasa si se te olvida? Lo mismo que a un hombre flojo que conocí alguna vez. No le dio importancia a tres arbustitos que comenzaron a crecer en su planeta. Todos los días decía, mañana los corto, mañana. Pero nunca los cortó. Cuando lo quiso hacer, ya era demasiado tarde. ¿Una plaga de baobabs podría ser tan destructiva como una bomba? Estuve pensando detenidamente este asunto. Sentí que estaba frente a un problema grave. Llegué a pensar que los baobabs se parecen mucho a los malos sentimientos. En ocasiones la rabia, los celos o la envidia nos invaden. Y si no reaccionamos a tiempo, podemos enfermarnos. La vanidad nos pone tontos. La desconfianza nos paraliza, nos cierra. Nos vuelve intolerantes y orgullosos. Hay que estar alerta con estos sentimientos tan comunes. Hay que detectarlos a tiempo. Una persona que no se libre, que no se sane de ellos, nunca será feliz. En el planeta del Principito crecen unos arbustos peligrosos. Sí, los baobab. Si no se cortan a tiempo, pueden transformarse en un problema serio. Por su parte, el narrador compara a estos árboles gigantes con una serie de sentimientos negativos que, si nos dominan, nos pueden dañar a nosotros mismos y entristecer a la gente que amamos. La ira, la rabia, los celos, la envidia, la vanidad, la desconfianza y el orgullo son como los baobab. Nos ponen tontos, nos paralizan y nos hacen... Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, hace 57 años, en 1943, se editaba por primera vez el libro... El Principito, que bueno, que ¿a quién cuando no era chico leyó El Principito? ¿Vos lo leíste, Juanchi? Justamente, cuando no era chico también. Y sí, porque es un libro más bien para grandes que para chicos. Pero si uno es chico y tiene la cabecita un poco abierta, bastante interesante. Bueno, es un libro que se presta a múltiples interpretaciones. Bastante pedagógico en ese aspecto, que marcó, digamos, la infancia de mucha gente. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, era un aviador francés, escritor a la vez, que bueno, murió, desapareció y nunca se lo pudo encontrar, pero nos dejó este legado, este libro que más de uno nos llegó cuando éramos niños y lo leímos así tan rápidamente. Y bueno, lo seguimos leyendo, ¿no? Porque de vez en cuando, yo recuerdo una colección que salió en un diario, que me la compré a toda y me pude armar un libro, El Principito. Venía por fascículos. Y bueno, ahí está en mi casa, no sé si mi hijo lo leen, pero bueno, ahí está. Así que un lindo libro, recomendable para todos los padres y para todos los chicos. Una mirada tierna y no tan tierna de la vida. Bien, son las 7:27 de esta mañana. La temperatura era de 14 grados, la humedad del 91%, se pronostica un buen tiempo para hoy, nubladito, aunque estaba mirando recién el cielo aquí mientras me fumaba un cigarrito y parece que estaba bastante despejado. El pronóstico para la semana es que bajaron la temperatura, es obvio, no hace falta escuchar el pronóstico del tiempo para sentirlo en el cuerpo. Van a aumentar la temperatura lentamente en lo que va de la semana y los días van a empezar a ser un poquito más soleados. Típica idea del otoño, ¿no? El otoño tucumano realmente claro. Es muy lindo. Bueno, ahora sí estamos saliendo en vivo. La página es lavozdetafiviejo.com. ¿La web de Tafi Viejo? La voz. Ah, perdón. Perdón, no, que no se me entiende. No, nunca más. Lavozdetafiviejo.com. Ahí tienen que entrar y hacer clic en una pequeña línea gris que dice hacer clic para escuchar en vivo y ahí recién van a acceder, digo. Van a tener el honor. Si enorme no, satisfacción. Los programas viejos y el archivo de Un Yuyo está en unyuyo.com.ar. Y si nos quieren mandar un mail con cualquier cosa que... cosas, unyuyo@gmail.com. Bien, ¿vos tenés alguna noticia con respecto a la situación de las familias ahí de la Mutiña del 1900? No, lo único que ayer me crucé con este periódico institucional de la Municipalidad de Tafí Viejo que se llama Enfoque, que hace desde la dirección de prensa del municipio. Saludos al amigo Richard, amigo tuyo, va. Y me parecía que yo lo había leído y decía que bueno, che, 180 cuadras pavimentadas en 4 años, ahí salen gente trabajando, los municipales, más de 3.000 pensiones entregadas y Pucharra ahí contento. Te acabas en la foto. Claro. Sí, de cosas que hacen otros, digamos. Sí. La plata y bueno, viene de allá. Y si ve adentro, son todo cooperativas. Los fondos que se van allá. Y bueno, las cosas que hace la municipalidad. Y yo digo, todo esto es una... ¿cuánto pesa esto? Materia fecal, si... No seas así. ¿Vos yo, querías que hable? Hay que liberarse. Bueno. Pero, liberamos la bestia. Claro, 180 cuadras en 4 años y no poder sentarte a dialogar con un grupo de 79 familias organizadas para ver mínimamente qué solución o en qué punto se pueden acordar soluciones para esa gente y para el municipio de última si es que ellos hacen algo que les molesta. Entonces, venirme con esta cosa institucional a decirme que Tafí Viejo es Disneylandia, está bien, hacelo porque... Porque decir que Tafí Viejo es una joda. No, que está todo bien. Que está todo re bien, ¿me entendés? Que bueno, Mike y... No hay discriminación Mike en Tafí Viejo. Pavimenta y estamos todos contentos. ¿Mike y o el Pato Donald? Los dos. ¿Sabías que al Pato Donald lo prohibieron en Finlandia porque no usa calzones? Bueno, en Tafí Viejo también lo prohibirían. Al contrario, yo creo que hay varios Pato Donald ahí. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac! No nos olvidamos, esa gente sigue viviendo ahí, deben estar pasando frío hoy, porque bueno, la situación de sus viviendas es bastante precaria. De acá nuestro saludo a la gente del barrio que está ahí en Utiller 1900. Esperamos que nuestras autoridades se dignen a pensar un poquito más allá de sus narices y a eso que tanto les sale en las épocas de campaña, ese amor hacia el pueblo, esa solidaridad, esas ganas de resolver el problema a la gente cuando están en campaña, de pronto hagan un clic ahí y se acuerden de todas esas cosas que prometieron, de que están al servicio de la gente, del desposeído, del que necesite y demás. Bueno, se acuerdan de eso, de que prometieron en campaña estar, digamos, ahí junto a la gente y que le den una solución a la gente, a esta gente que pueden estar equivocados o no, según los papeles que ellos nos mostraron, aparentemente no, estarían en la verdad, pero no queremos entrar en esa de si tiene razón o no tiene razón. En última instancia, o en primera instancia sería, el primer paso de un político es el diálogo. ¿Ah? No negarlo, sino ante una realidad concreta, ante un hecho concreto, como bien decíamos ayer, y algunos oyentes nos llamaron y algunos nos trataron mal y otros nos trataron bien, que hay que ponerse las pilas y en la primera instancia del político es el diálogo, escuchar el problema, ver, como decía bien Juanchi, cuáles son los puntos de contacto y no son cuáles son los puntos que nos separan. Veamos los puntos de contacto y trabajemos en función de eso. Si ese lugar es apropiado, si se puede seguir avanzando sobre ese lugar, si se le puede poner el agua, la luz, si se lo puede ubicar en otro lugar, también, aunque en primera instancia esas tierras son de ellos porque la han comprado. Veamos cómo se puede solucionar, si en última instancia la municipalidad puede conseguir otro espacio, subsidiarle la compra de ese espacio o que... Bueno, hay mil, si hay buena voluntad, hay mil formas de solucionar las cosas. Bueno, si no la hay, bueno, hay una sola forma, que es la que está... ayer yo escuchaba, cuando hablaba de la maldad de los funcionarios, yo hablaba de la indiferencia. Bueno, también decíamos que la indiferencia es una manera, es una forma de ejercer la maldad. Así que bueno, la maldad esa de que el que te necesita te pide y vos no le das ni cinco de bolilla. Eso es discriminatorio. Así que bueno, ya que Tafí Viejo quiere ser una ciudad libre de discriminación, bueno, no discriminemos a los pobres, no discriminemos a la gente que por ahí no hace las cosas como uno quisiera que se hagan, pero que la hace en función de defender o de lograr algunos de los derechos que tiene todo ser humano, como es el de tener una vivienda propia y en la medida posible digna. Así que bueno, para eso están, muchachos, para eso han sido elegidos, y para eso el pueblo de Tafí Viejo les pague, aunque capaz que el sueldo no les signifique mucho porque algunos ya son millonarios. Entonces bueno, si sos millonario, pensá en la grandeza de tu generación y decir, bueno, yo lo hago porque soy un tipo bueno. Así que si sos un tipo bueno y haces política porque estás al servicio de la gente, porque no lo haces por plata, bueno, ahí está, ahí te está esperando esa gente ahí en la Utinger 1900, Javier. Bueno, llévale, ayuda. Llévate un termo, unos matecitos ahí. Claro, charla con la gente, si no, no comen. Es más, son buena gente. Con unas ganas de que le den, sí, que le den bolilla, nada más, que le den una solución. No te van a pegar, no te van a hacer nada. Y después no te van a perseguir, no van a andar golpeándote la puerta por una caja de... Sí. De Navidad, ni nada de esas cosas. Sí, según no necesitan eso. Hay gente que necesita que les dé los servicios básicos. Ya que no... Por ahí no se lo puede dar a otro, dáselo a ellos. Dale, ponete las pilas. Los Pipitos. Si fuera como el viento. Una banda tan real como sus canciones. Si es una canción, es un regalo. Tan real, lo nuevo de Los Pipitos. Conseguido en todas las disquerías. Llegó a Tucumán Classic Car, alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con clase. Classic Car, contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Classic Car. Ella es mujer, nosotros somos. Ustedes son lesbianas. Yo soy negra. Él es ciego. Ellas son travesti. Él es ateo. Somos iguales. Aunque seamos distintos, no discrimines. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. mucho más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Se ha acercado un vecino tafiseño, un llamado a la solidaridad, pidiendo que quienes han encontrado un carné del ANSES a nombre de Carlos Luis Adler, número de documento 20757608, beneficio número 15-5-92-44-518-0, si han encontrado este carné, por favor, hacerlo llegar hasta aquí, hasta la radio, para que, bueno, podamos entregárselo a su dueño, que lo necesita imperiosamente para poder cobrar un dinerito ahí en el banco, sin el cual no lo puede hacer. Así que, repetimos, es un carné plastificado a nombre de Carlos Luis Adler, a quien lo encontró. No le sirve de nada, únicamente le sirve a la persona que es este titular de este carné. Está a nombre de Carlos Luis Adler, número de documento 20757608, a quien lo encontrara. Por favor, si lo puede hacer llegar aquí a la radio, va a ser... Estamos en Galería Zarzosa, Local 1, dice acá. Bueno, puede entrar por adelante, por atrás. Frente al Rappi Pago, aquí está Puerto Net. De paso le hacemos propaganda al amigo. Venga aquí al Puerto Net. Al frente estamos nosotros. Y bueno, si no estamos nosotros, va a haber otra gente a la que le pueda encontrar, entregar este carnet, que es del ANSES. A nombre de Carlos Luis Adler, 20.757.608. Bueno, este muchacho le hace falta para poder cobrar un beneficio ahí en el banco. Así que si alguno lo encontró por ahí, que se lo traiga aquí a la radio y después se lo entregamos a él. Muchas gracias. Un juez de falta de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, concedió a dos motociclistas que habían sido multados el derecho a no usar casco y desestimar la sanción, lo que fue cuestionado por un legislador porque daña el esfuerzo para normar la seguridad vial. El episodio, que abre una polémica sobre seguridad vial, se generó cuando el juez municipal de falta, Ricardo Quijena, aceptó el descargo de dos personas que habían sido sancionadas por inspectores municipales por circular en moto sin casco. El 8 de octubre del año 2009, el diputado cordobés del Frente Cívico Raúl Jiménez dijo ayer que la decisión del juez era preocupante porque genera un grado de incertidumbre realmente grave. Quienes plantearon este caso, los que fueron, digamos, multados, señalaron que no corresponde multarlos porque toda vez que como personas mayores de edad tenemos el derecho de elegir si usamos o no el casco. Si se permite la tenencia de estupefacientes para consumo propio, fundado en un acto privado, amparado por la Constitución Nacional, también tenemos el derecho a elegir si usamos el casco o no, o si usamos el cinturón de seguridad o no. Es un derecho personalísimo y privado que no afecta a derechos de tercero, expusieron. Con la misma línea argumental que el caso que llegó a la Corte, el juez de falta de Santa Rosa admitió el criterio de la libertad individual, la protección de la privacidad y la no afectación a terceros por sobre la ordenanza que exige el uso del casco. El uso del casco o cinturón de seguridad en personas mayores comprende la intimidad, la conciencia, el derecho de disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su vida en ejercicio de libertad, expresó este juez Quijena. El juez sostuvo que se trata de un planteo que cada vez cobra más vigencia, aunque aclaró que después de aquella resolución que suscribió hace meses, no tuvo que resolver ningún otro caso de descargo similar. Thank you. Por otro lado, el ministro de Salud, o por el mismo lado, el ministro de Salud Nacional, Juan Mansur, afirmó que cada año pierden la vida más de 1,000 motociclistas, en su mayoría jóvenes, en accidentes de tránsito por no utilizar casco, y destacó que con el uso de este simple dispositivo se evitarían muchas de esas muertes, al igual que distintos tipos de discapacidades y trastornos neurológicos permanentes. No usar casco atenta contra la salud de todos los argentinos, aseguró el titular de la cartera sanitaria de la Nación tras conocer la resolución del juez de falta Ricardo Gijena. Los motociclistas son víctimas del 25% de las muertes por lesiones de tránsito. Esto significa que cada año mueren más de 1,000 personas, que en su mayoría son jóvenes entre 15 y 34 años, por no usar casco. Y agregó, el 75% de esas muertes se podrían evitar con el simple uso del casco, ya que la principal causa de deceso son los traumatismos de cráneo, y por eso la decisión del magistrado es de una irresponsabilidad social. Problemas en las cervicales, quedar en silla de ruedas, padecer trastornos neurológicos permanentes o perder la vida son algunas de las trágicas secuelas que produce el no uso de casco, indicó el comunicado oficial del ministerio. Lamentablemente, la mayoría de los afectados por esta situación son los jóvenes, que son quienes se manejan con este tipo de vehículos. Esto significa que se pierde una gran cantidad de años de vida, en especial de hombres en edades económicamente productivas. Bueno, ahí lo estás poniendo en términos económicos. Aunque las motocicletas representan menos del 10% del parque automotor, los lesionados y las pérdidas de vida de estos conductores alcanza la mitad del total a nivel nacional. Por eso resulta muy alarmante la decisión tomada por el juez de Córdoba, ya que a contramano de lo que se viene impulsando a nivel nacional y en distintas jurisdicciones, con esta resolución se incentiva el no uso de un dispositivo que evita una gran cantidad de lesiones y de muertes. Además de salvar vidas, el uso del casco hace que los costos sanitarios de atención de las víctimas de hechos viales se reduzcan en forma sustancial. Según la encuesta nacional de factores de riesgo que realizó en el 2005 el Ministerio de Salud, el 86% de los motociclistas y ciclistas reportaron no usar el casco nunca. Estas cifras por un lado y los beneficios que produce el uso del casco por otro nos indica que hay que seguir trabajando para fomentar este tipo de cuidados preventivos. Y como dijo el ministro del Interior, Randazzo, es preferible que un padre vaya a buscar la moto en el corralón municipal a que vaya a buscarlo a su hijo a la morgue. Y bien, es una cuestión de responsabilidad social. De responsabilidad social en términos de que, lo pongamos, es una decisión individual, ¿verdad? O sea, usarlo o no usar casco, porque si me caigo, el que se perjudica soy yo. Pero a la vez, si yo me caigo y, por ejemplo, me lesiono, voy a ocupar una cama en el hospital. Voy a ocupar un médico del hospital, voy a ocupar los servicios de un hospital o de un sanatorio privado, como quiera, eso genera gastos, tanto de tu familia como en caso del Estado, si vas a un hospital público. Lo miremos desde ese punto de vista. No, ya, supongamos que sea un irresponsable absoluto, porque decir que es mi decisión personal tiene un grado de irresponsabilidad bastante grande. Eso, el accidente genera movimiento de policía, genera corte de tránsito, genera gastos en los hospitales, genera... Sí, hasta puede generar asesinos completamente involuntarios, digamos, gente que mate, pero si se podía evitar la muerte, ¿me entendés? O sea... Sí, bueno, los que te acompañan, hace poco se dio el caso de un chico que murió aquí en la esquina de Villa Mitre, y el chico iba sin casco y dejó una familia. ¿Ah? Porque bueno, está bien, te morís vos, pero ¿qué pasa con los que quedan atrás tuyo? También, o sea, porque cuando vos pensás... Además, compararlo con el uso legal de marihuana me parece una cosa desmedida. Bueno, digamos, es que le buscaron el artilugio legal en el tema del uso privado de este tipo de cosas. Pero no tiene nada que ver, porque la motocicleta no es privada. La motocicleta, vos circulás, sí, claro, en el ámbito público, gente, sí, en la calle. No estás dando vuelta en la motocicleta alrededor de tu casa o en tu casa dentro del comedor. Estás andando en el casco público, en la calle, en las rutas. Y vas a generar, y generás de hecho... Por algo tampoco podés ir tomando y manejando, o si tomaste no podés manejar, eso dice la ley, después hacelo si querés y así te puede ir, es muy simple, digo. Claro, bueno, es que eso es un grado de irresponsabilidad, es el individualismo llevado a un extremo que de irresponsabilidad bastante grande. O sea, yo creo que si hay ámbitos de la vida privada en los cuales el Estado o la sociedad no se tiene que meter, que son decisiones de cada uno, pero completan en el ámbito privado, o sea, dentro de tu casa, pero fuera de tu casa, a partir que salís de tu casa, tenés que asumir un montón de responsabilidades y de deberes como ciudadanos que tenés que cumplir. Entre eso, el usar casco. Porque no lo miremos desde el punto de vista de vos como persona, sino lo miremos desde el punto de vista del Estado, como que quién tiene que gastar en una ambulancia, quién tiene que gastar en un hospital, en los remedios, en todas esas cosas que pasan cuando te accidentas. Me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino, Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Vos que sos como el peso del sol en agua quieta, vos que sos una maravillosa y gran persona, yo no quiero crearte problemas, quiero ver si es posible tu felicidad. Quiero hacerte una buena canción y no me sale, para que la escuches en tu cuarto o en tu auto. Deberías cambiar de casa, deberías vivir conmigo. Duermo mucho pero puedo ser ama de casa. Vos vas a volver con tu ropa de oficina, te voy a regalar esos dibujos que hice especialmente, casi todos son para vos, pero hablan de mí. Pero todo está soleado, te mandé un mensaje que decía así: tengo una empresa que trabaja con tus manos y ahora estoy feliz. Vos vas a volver con tu ropa de oficina, te voy a regalar esos dibujos que hice especialmente. Son para vos, pero habla. tu cariño. Voy caminando contesta cuando pregunto por ti, mujer. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 3. Vamos con los números de oro, un poquito tarde, pero más vale tarde que temprano. Así que aquí va a controlar. La lapicera, mirá. Aquí va a controlar, mirá, el amigo, los números de oro. ¿Cuánto lleva, Juanchi? Poco, pero controló el sábado y el domingo. Pasa que no los controlo en vivo, esa es la suerte. Bueno, aquí están los números de oro. Un saludo a Bully. Número de oro. Vamos, papel, piedra y tijera, lapicera, y rápido vamos a los números de oro. Bien, los números de oro. Tengo un pozo más. No es esto, esto no es un yuyo más, es un pocito más. Salió bien, no importa, no hay que decir estas cosas en la radio. Números de oro: 61, 61, 80, 80, 34, 34, 87. 87, 25, 25, 68, 68, 14, 14, 76, 76, 28, 28 y 51, 51. El número de la suerte es el 6.815.047, 6.815.047, sortea 1.000 pesos para comprar en el Sportman. Ah, amigo, así que la amiga Elsa, si gana, Juanchi, a ver si le dan una zapatilla nueva o una sandalia ahora que viene el invierno. Unas pantuflas. Sandalia con el invierno. Por eso, bueno. ¿Por qué no? Si vos siempre estás contramano. ¿Ah? No, no es que seas contramano, ¿no? Por favor. No, por favor. Viene, sí, siempre quiere hacer la contra y bueno. ¿Por qué no te va a hacer la contra a otra parte? Bien, porque ayer, no quiero. Ayer mi hija me decía, papá, me tenés que comprar pantuflas. Y bueno. Vamos a tener que hacer un esfuercito por ahí. Bueno, repetimos los números de oro para el día de hoy, martes 6 de abril del año 2010. 61, 80, 34, 87, 25, 68, 14, 76, 28 y 51. Número de la suerte, 6 millones 815.047. Bien, farmacia de turno, bueno, a partir de las 8 de la mañana, que ya son las 8 de la mañana, está de turno hasta las 8 de la mañana de mañana en la farmacia Torres, ahí de Utinger y Congreso. No sé por qué siempre, cuando hay la farmacia Torres, es la única farmacia de turno. Todos los otros días hay una o dos farmacias de turno, cuando está la Torres está sola. Bueno, es una de las mejores farmacias, una de las más completas. No nos pagó nada para hacer esta publicidad, aclaramos. Es una cuestión de buena onda nada más. Y por ahí tienen buenos precios. Así que ahí está, de turno a partir de hoy a las 8, hasta mañana a las 8 de la mañana, la farmacia Torres de Utinger y Congreso. Del suelo temí que fuera un baobab, pero después floreció. Una mañana resplandeciente floreció. Buenos días. Espera. ¿Qué pasa? Dame tiempo para desperezarme. Oh, lo siento. ¿Sabes que eres muy hermosa? Sí, lo sé. He nacido en el mismo momento que el sol. ¿Te has dado cuenta? No. ¿Y tú sabes que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirándome. ¿Y qué necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, ya veo que este es un planeta pequeño y mal equipado. Te la traeré ahora mismo. Se la seguí llevando todos los días. Hice cuanto pude por ella. Hace frío cuando se pone el sol. ¿Tienes una campana de cristal para cubrirme durante la noche? Solo conseguirás debilitarte. El aire de la noche te beneficiará. Tengo frío. Tengo frío. Me prometiste una campana de cristal. No hace frío. ¿Me quieres? Sí, te quiero mucho. Tú has embellecido mi planeta. No lo creo. Si me quisieras, no permitirías que pasara frío. Te prometo que las noches no son largas y que pronto te acostumbrarás. Tú no me quieres. Traeré la campana. No podía comprender lo que pasaba, ni podía comprenderla a ella. La quería, pero no me sentía feliz. Empecé a darme cuenta de que en verdad no comprendía nada. Así que decidí dejar mi planeta e ir a recorrer el universo para intentar aprender algo. Hice mal en abandonarla, pero en aquel momento ni siquiera eso llegué a comprender. Era demasiado joven. Una mañana desolliné mis volcanes, eché un último vistazo a los baobabs y puse mi planeta en orden. Buenos días. Vas muy elegante. Sí. Estás muy guapo. Gracias. Te marchas, ¿verdad? Sí. ¿Para mucho tiempo? Tal vez. Ya. Te vas por mi culpa, ¿no? He sido una estúpida, lo sé. ¿Y quién vendrá a visitarme si tú no estás aquí? No tendré más remedio que soportar a esas dos orugas y ser condescendiente con ellas y luego quiero conocer mariposas. Y contra las fieras, ya tengo mis espinas. Bien. Si tienes que irte, vete. Adiós. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Estamos escuchando al encendido, el rompe guitarras, Jimi Hendrix, bueno, ídolo del amigo Juanchi. Una de esas pérdidas lamentables por la droga, ¿qué va a ser? Dentro de las noticias, una noticia mala, pero con un final bueno será. Un nuevo fallo reafirmó ayer que un permiso para abortar en el país en caso de violación alcanza a cualquier mujer y no exclusivamente a aquellas que tienen una discapacidad mental. Ayer la justicia de Bariloche se pronunció en ese sentido y autorizó la práctica médica a una adolescente de 17 años de El Bolsón, embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometían su padre y un tío. Era hija de un hijo de puta, digamos. El juez de instrucción de lo penal número 2, Martín Lozada, ordenó que la interrupción de la gestación solicitada por la muchacha se realizara en el Hospital Zonal de Bariloche en el menor plazo que aconseje la ciencia médica. El magistrado aclaró que fue improcedente la judicialización del caso y la exigencia de un permiso de un tribunal a la joven y le advirtió al Ministerio de Salud de Río Negro que en lo sucesivo asuma las obligaciones legales en torno de tan delicada cuestión. Bueno, por fin un juez que se pone las pilas. En los hospitales públicos, si se presentan nuevos casos que encuadren en las excepciones previstas por el artículo 86 del Código Penal. Es decir, le señaló a las autoridades sanitarias de la provincia que deben garantizar el acceso a un aborto no punible sin requerir un pronunciamiento de un juez, y ello por cuanto a nadie puede pasar desapercibido que quien resulta perjudicado por las demoras, duda y ambivalencia administrativa es la joven que con buena fe y confianza en las instituciones del Estado se acerca a ellas para plantear el mal del que ha sido víctima y pedir auxilio, señaló el juez Lozada en esta sentencia bastante muy buena. El juez fue más allá del caso puntual. En la sentencia ordenó poner en conocimiento de la ministra de Salud de Río Negro que en los casos contemplados en el artículo 86, bueno, no hacía falta que haya un dictamen del juez, que directamente debían realizar el aborto. El juez recordó que por la ley vigente el aborto constituye un delito. Sin embargo, la vida de la persona por nacer puede en algunos casos ser suprimida sin que dicha conducta resulte punible. No se trata de que la ley aliente estas prácticas, sino que solo las tolera excepcionalmente si se dan ciertas exigencias, efectuando un balance de valores. Esas situaciones excepcionales son, según describe la guía integral de atención de los casos de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación, si está en peligro la vida de la mujer, si corre riesgo la salud de la mujer, si el embarazo proviene de una violación y si el embarazo es producto de un atentado al pudor a una mujer con discapacidad mental. El juez señaló que en nuestro ordenamiento jurídico la vida se protege desde la concepción hasta la muerte con diferentes intensidades. No merece el mismo tratamiento legislativo la etapa previa al nacimiento, y así lo prevé el Código Penal argentino, que la posterior al mismo. Bueno, es un tema, a ver, el aborto es un tema polémico, pero que en última instancia es necesario discutir. Hay que sacarse de encima la hipocresía y discutir, porque es una realidad absoluta. Hay muchas mujeres que mueren por este tema, y es de una gran hipocresía tratar de definir el caso de la vida aún no gestada por este prejuicio. Hay una realidad concreta, hay muchas mujeres que mueren por este tema, así que nadie está a favor del aborto, convengamos. Nadie quiere que una persona llegue a esa situación, pero la realidad indica que esa situación se da, así que hay que discutirla dentro de un plano de con absoluta sinceridad y dar soluciones al problema en sí. Es una polémica que se abre, en la que muchos plantean que tiene que ser una decisión de la mujer, que es su cuerpo y es su vida la que está en juego. Son temas que hay que profundizar para llegar a un acuerdo y poder liberar a muchas mujeres de estos casos, aparte de la educación sexual y de todas las otras cosas que uno puede hacer en función de que no haya embarazos no queribles. También hay que, en los casos que se produzcan, ver qué se hace para que no esté en riesgo la vida de las personas. Bueno, un saludo a Adrián, que nos manda un mensaje desde Woodstock, agradeciendo haber podido ver a Jimi Hendrix. Gusto que te ¿qué tomaste, Adrián? Mucho gusto, sí. Ah, mucho gusto. Bien, es fuerte el mucho gusto. Bueno, hoy hablábamos de este periódico institucional. Ah, me tiraron una, discúlpame, Juanchi. ¿Es sí. cierto que la arquitecta Serpa? Vos me hiciste el otro día lo mismo. Bueno, está bien, decilo. Bueno, este periódico tafiseño Enfoque, que a ver, vamos a leer. Dice: Enfoque es un nuevo periódico mensual de distribución gratuita, cultural e informativo. Nace con el fin de llevar a cada uno de los hogares tafiseños la información sobre todas las actividades que realizan las diferentes instituciones O sea, no solo la municipalidad, esto es un paréntesis. Sí, porque si es la municipalidad, media hoja y listo. Remarcando la importancia de grandes personajes de nuestra ciudad. Bueno, sería muy agradable ver en el próximo número de Enfoque, en el número 3 sería, del mes de abril, un titular como el nuevo secretario de Obras Públicas de Tafí Viejo logra conciliar con los vecinos de la calle Utinger y llegar a alguna solución al fin. Ahora sí, te dejo a vos. Vos cuando decís nuevo quiere decir que había un viejo. O sea, si decís nuevo es porque la que estaba o la que está ya no está más. Parecería, nos han llegado informaciones de que ayer gente se ha hecho presente en la municipalidad en busca de la arquitecta Serpa. Evita. ¿Cómo se llama? Carmen Evita. Serpa. Carmen Serpa. Y bueno, le han dicho que Carmen Serpa ha sido desplazada del cargo de secretaria de Obras. Carmen Serpa tiene razón. Públicas de Tafí Viejo. Bueno, pero ese también capaz que lo dijeron para que no nos atiendan. Bueno, vamos a confirmar. También se hablaba de que había otro muchacho que está ahí en desarrollo social o una cosa así, que también estaría en el banquillo de los acusados. Bueno, aparentemente va a haber algunos cambios en la cúpula de la municipalidad. Son rumores que se vienen corriendo desde hace un tiempo y como nosotros somos personas serias, no queremos decir las cosas sin que, bueno, porque de rumores vivimos todos, pero eso no es información, es simplemente un rumor. Pero desde acá vamos aclarando una cuestión. La culpa no la tienen los muchachos. Si los pies se mueven es porque la cabeza le ordena que se muevan. Así que por más funcionario que cambiemos, lo que hay que cambiar, aunque sea de actitud, tiene que ser la cabeza, ¿o no? Bueno, pero por ahí llega alguien con la cabeza fresca. No, la cabeza fresca la va a tener ahora porque hace frío y tiene poco pelo. Bueno. Pero yo creo que el que tiene que cambiar de actitud, más allá del funcionario que tenga, es el intendente. Así que, bueno, en buena hora que por lo menos haya movimientos en la municipalidad. A ver si... Lo cual yo no creo que quiera decir que Carmen Serpa haya hecho todo mal, digamos, pero tal vez bueno. Y bueno, la función pública te desgasta, te cansa, seguramente. Te hace insensible, ¿ah? Te hace insensible en tanto y en cuanto todo el tiempo estás solucionando temas de la gente, llega un momento que si no tenés esa auténtica vocación de servicio, te cansás y empezás a como que a odiarla a la gente. Y aparte convengamos, aquí se promueve la política del mangueo, del solucionarme los problemas ya. Y como eso se promueve desde arriba, cuando la gente empieza a presionar por esa política que le promueven desde arriba, los funcionarios se enojan, se esconden, vos no los ves nunca en la calle, nunca los ves tomando un café como cualquier persona normal, o como lo hacían antes de que sean funcionarios. Bueno, habría que decir a la gente que tomen el ejemplo, por ejemplo, a la gente de Utinger, de la Utinger a 1900, que cada uno trate de resolver sus problemas por su cuenta y que recurra al municipio para las cosas que tiene que recurrir, o sea, alumbrado, barrido, limpieza, agua, luz, que le habiliten las cosas que tienen que habilitar, lo demás se encarga la gente por su propia organización. Eso es lo que habría que promover, que la gente se organice y no que se organice para manguear o que estemos todo el tiempo esperando que nos caiga la dádiva de arriba, ¿eh? Que está bueno si el plan está, si la plata está, está bueno que te den soluciones, pero es más importante, eso lo hablamos el otro día cuando hablamos de los SIC, de que se construyeron terribles envergaduras, edificios con toda la con toda la parafernalia, pero no había gente, no había barrio, no había organización social, no había, bueno, ahí en la Utinger podrían construir uno también porque esa gente ya está organizada. Así que bueno, esta gente también necesita, o sea, todas las organizaciones necesitan una mano, sobre todo porque la están pasando realmente dura, Así que aquel que de alguna manera pueda llegarse a ver qué necesitan o tiene algo preciso que por ahí le sobra, en el caso mínimo era, por ejemplo, escombro, pedían para las calles, o qué sé yo, alguien que le sobre ripio, no sé qué. Lléguense, hablen con la gente, son buena gente y realmente se lo van a agradecer porque lo necesitan. Y bueno, esas familias tienen que vivir de manera digna, se lo merecen. Bueno, ya vamos a confirmar para mañana seguramente los cambios o posibles cambios en el gabinete de Tafí Viejo. Esperemos que si hay cambios que sean para bien. Y si no los hay, que igual la gente que está, que se sacude un poco el hastío y que bueno, que trabajen para la gente. Existen círculos de amigos, de profesionales, de Onda, único como su nombre. Onda, un círculo de confianza. Y Quantum es el camino más fácil para tu moto 0 kilómetro. Solo con tu TNI y además 0% de interés. Cuotas en pesos y sin financiación bancaria. Quantum, San Martín 1131, Tucumán. O llama al 421-9631. Quantum y Onda, verdaderamente únicos. Ok, de Maruz Araonaruz lo ven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz, desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Bien, para ese amigo Adrián, que se estaba pegando con algo, no sé. Bueno, le pusimos de nuevo ahí Jimi Hendrix, dándole cabezazos a la pared y golpeando las guitarras y rompiendo todo, quemando la casa. Recordemos que Adrián ahora justo se tomó un avión y está viviendo en Holanda, nos escucha por internet, el amigo. Así que un saludo, Adrián. Aguante. Sí, ahí está en la zona roja de Ámsterdam, en la zona de los travestis. Bueno, aquí está, esto fue un yuyo más. Juanchi Murillo, en la aparición técnica, el hombre pulpo, y Santiago González, el intelectual tapiceño. Escucha. Bien, hasta mañana, estamos de lunes a viernes de 6 a 8.30. Nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Gané la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad. Un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.